Buenas noches, Félix. Perdimos en Zaragoza, estuvimos cerca quizás del empate, pero al final 2-0. ¿Cómo lo viste? Bueno, pues yo creo que el resultado fue justo porque el Zaragoza hizo méritos para llevarse la victoria, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, defendimos muy bien, estuvimos muy bien colocados. El esfuerzo fue muy grande. La primera parte, el Zaragoza apenas nos chutó, pero la segunda parte sí, ya no podíamos hacer tantos recorridos. Ellos subieron un poquito en el ritmo y no es que hicieran muchas ocasiones de gol, pero bueno, se veía que en algunas estaban acertados, pues nos podían hacer el gol. Bueno, luego a partir del gol quedaban 12, 13 minutos, nosotros empujamos un poquito arriba, tuvimos alguna ocasión para conseguir el empate. El empate tampoco hubiera sido injusto del todo, porque nosotros trabajamos mucho y, como te decía antes, el Zaragoza nos hizo muy, muy poquitas ocasiones de gol, ¿eh? Hasta que hizo el gol, igual había rematado una vez en tres palos, o sea que. Pero bueno, no se puede decir que fuera injusto el resultado, porque Zaragoza tuvo mucha posesión de balón. Nosotros, igual que estuvimos muy, muy bien en defensa, no estuvimos muy acertados a la hora de tener el balón. Y bueno, se puede haber el resultado de la derrota, sí. Terminamos lo que unos han llamado el Tourmalet de esta primera, de este principio de vuelta contra Utebo, Egea, Andorra y Zaragoza B con un punto. ¿Cómo calificarías de este botín después de estos 4 partidos contra los gallitos de arriba, Félix? Es que el acotamiento de los partidos lo haces como quieres, ¿no? Porque se puede hablar de estos 4 partidos, entonces un punto es poco, ¿no? Pero bueno, son los 4 equipos de arriba, que lo más normal es que tienen muchas posibilidades de ganarse, ¿no? Pero también podemos decir, acotar el inicio de la segunda vuelta, ¿no? Los 3 primeros partidos que nos dieron ahí 7 puntos, pues fueron fantásticos, ¿no? Está claro que un punto de 12 son pocos, pero tiene muchas posibilidades de que sea un punto o no sea ninguno. Si sacas 3 o 4 es fantástico, pero también tienes posibilidades de no sacar ninguno, ¿no? Sacamos un buen punto contra el Andorra, hicimos un partido muy, muy correcto contra el Egea. El otro día hicimos un muy buen partido también defensivamente. El equipo batalló hasta el final contra Zaragoza B, el lunar del partido contra el Utebo, que se dio todo como se dio. A pensar en los próximos partidos. Vamos a coger la liga en general, la puntuación en general que llevamos, que es fantástica para nosotros, y a pensar partido a partido. Porque además es eso, mantenemos todavía una distancia de 5 puntos con el descenso. Y ahora viene el Giner Torrero al Torricón, un equipo que nos metió 4 en pocos minutos la primera vuelta, un equipo al que supongo no tenemos muchas, muchas ganas, ¿no? Y además de ser un partido que hay que puntuar, por no decir ganar. Sí. Importante. Empiezan a ser partidos ya muy importantes porque cada vez quedan menos jornadas, por lo que supondría meterte en 31 puntos, porque allí nos metió 4. Por muchos motivos, ¿no? El equipo está con muchas ganas. Yo no tengo ninguna duda de que el equipo va a darlo absolutamente todo el domingo. Van a correr más que nunca, van a pelear más que nunca, van a estar muy metidos en el partido. Ahora están que no salgan bien las cosas de jugando al fútbol, ¿no? Que seguro que van a salir, ¿no? Yo estoy muy, muy confiado en el equipo, solo hay que verlos entrenar. Han entrenado fantástico, muy metidos todos. Ya están pensando en el partido del domingo y es el primer entreno de la semana. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, ¿no? Pero sí, empiezan a ser más importantes los puntos porque cada vez quedan menos partidos. Ahora no podemos hablar de finales, porque las finales llegarán cuando queden 6, 7 partidos, entonces es cuando te tendrás que jugar ya 3 puntos definitivos. Pero ya empiezan a ser muy importantes. Un rival que está con nosotros con 28 puntos, pues dejarlo otra vez por detrás sería importante, y meternos en 31 más cerca de la salvación. ¿Qué debemos temer más del Giner Torrero? Bueno, pues porque lo que más temo yo de Giner Torrero es que se desenvuelve muy bien en campo pequeño. Yo le he visto jugar en campo grande y tiene muchísimas dificultades. Este año le han hecho mucho daño en campos grandes. La han goleado en más de una y de dos ocasiones, porque le cuesta. Él está acostumbrado a jugar en un campo muy pequeñito, más pequeño del nuestro. Y nuestro campo le puede venir bien a él por sus características de juego, por sus características físicas. Es un equipo de pelea, es un equipo de segundo balón. Entonces, en nuestro campo, las dimensiones es las ideales para un equipo como el Giner Torrero, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos acostumbrados a nuestro campo. En cuanto a pelea, a sacrificio, no nos van a ganar. En cuanto a intensidad, tampoco. Y a mí me gusta más el Torricón en el trato al balón, ¿no? Yo creo que jugamos mejor al fútbol. Entonces, a ver si somos capaces de que salga todo eso un poco. Luego, lo que salga el domingo, nunca se sabe, ¿no? pero bueno, como te decía, es un equipo de segundos balones, velocidad arriba, campo pequeño, intensidad, eso sí que tenemos que tenerlo porque en esos ahí se mueve muy bien, en su casa es un equipo infranqueable. ¿Cómo andamos de bajas y altas para este partido? Pues yo creo que vamos a disponer de bastante gente. Tenemos la baja de Walter y tenemos la baja de Enrique Rivera. A ver si en 2 o 3 semanas más lo podemos recuperar. Los otros 20 efectivos, a no ser que surja algo durante la semana, están todos peleando desde ya por entrar en la convocatoria y ayudar al equipo. O sea, que estamos bien de gente. Pues bueno, Félix, espero que haya suerte para este domingo y hablaremos entonces sobre el partido contra Giner. Muy bien, muchas gracias. A ver si hay suerte. Espero que venga la gente, que anime, que empuje, porque es importante que el público nos ayude en estos partidos que son ya muy importantes para todos.